desde sueños te concebimos, grácil te creímos en el cielo, agua de nuestras nubes que un relámpago arrancó. Ya la traición se cernía con pócimas en cenas turbias, que ingenuos fuimos al creer en todas las familias. Y no caíste, te deslizaste ante tus padres vencidos. Gotas de cristal que un vendaval quebró. Y rodaste, rodaste entre mis manos rojas, sobre las tracas del alma, tu madre mi fuente ahogada. Cuánto quise, oh cuánto, evitar que tus días frágiles, pero allí quedaron esperando dos, en tu quebranto de jamás nacía. Desde sueños que concebimos, grácil te creímos en el cielo, agua de nuestras nubes y un relámpago arrancó. Ya la traición se cernía con pócimas en cenas turbias, que ingenuos fuimos al creer en todas las familias. Y rodaste, te deslizaste ante tus padres vencidos, gotas de cristal que un vendaval quebró. Y rodaste, rodaste entre mis manos rojas, sobre las tacas del alma, tu madre mi fuente ahogada. Cuánto quise, quebranto de jamás nacida.